Las tres huastecas. Para hablar de la huasteca hay que haber nacido allá. Saborear la carne seca con traguitos de mezcal. Fumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal. Y aquel que me colomoja, más largo lo fumará. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrá. El que una vez las conoce, crece y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo la podré olvidar? Si nací con su querencia, o nací con su cantar. La potosina tiene flores de a montón, sierra llena de neblina y laderas de ilusión. En la huasteca hidalguense no se alquila el corazón, aunque diga usted dispense, no amanece en su colchón. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán, que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, yo no la podré olvidar. Nací con su querencia o nací con su cantar. A la buena, díselo. Huasteca veracruzana que se arrulla por el mar, que vuelta por la montaña y se duerme en su palmar, que las atoró ladinos corriendo por el breñal, mientras lloran los violines guabangueando en el coral. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrá, el que una ave las conoce, crece y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo la podré olvidar? Si nací con su querencia, o nací con su cantar.